Y así como está hecha percha, sí, la señora acá, Jimena, trajo su micro, un micro preparado, el típico y el mítico micro de Café Müller. Aquí estoy con el micro de Café. Tengo que cambiar la voz para el micro de Café Müller, porque ahora soy de Café Müller. Bueno, sí, y como los tengo acostumbrados este año, no vengo sola a los micros, ¿no? Como hacíamos antes. Uh-huh. Este año invito siempre a alguien que nos pueda desasnar un poco y profundizar y ampliar la idea un poco de esto de la danza. Uh-huh. Como tema. Bueno, y hoy invité a dos muchachas, que se, además de ser artistas, etcétera, como siempre intento invitar gente que tiene que ver con ese perfil de artista, hoy, además, agregamos a este artista, etcétera, una categoría, no sé si llamarlo categoría, que es de comunicadoras. O sea, estamos aquí en presencia de las comunicadoras, artistas, etcétera, y comunicadoras de la danza, Yanina Rodolico y Manuela Fraguas. Muchas gracias por venir. Bienvenidas. ¿Cómo están, gracias, chicas? ¿Se acuerdan cuando aplaudíamos a los invitados? Sí, bravo. Gracias. Y sí. Además de las importantes, ¿eh? Sí, la verdad que un lujo tenerlas aquí. Nos sentimos muy bien acá. Bueno, claro. qué bueno. Las faltas y todo sobre y vienen a charlar con nosotros para tratar de desasnarnos un poco en esto que sería como tema general, la escritura como soporte para comunicar danza, para decir danza o para hacer danza. Me gustan esos tres verbos ahí juntitos. Entonces, bueno, no sé, chicas, ¿qué me...? Bueno, voy a decir un poquito también otra cosita. ¿Dónde comunican? Sí, sí. ¿Dónde comunican? Las chicas escriben muy hermosamente. Recomiendo todas las notas de todas las compañeras comunicadoras que participan del proyecto Giro Carterera, del cual siempre hablamos en el programa, dirigidas por Valeria Martínez, que aprovechamos para mandarle un beso grande. A Vale, gran compañera de esta comunidad de la danza, y bueno, esta tarea de Giro Cartelera, que empezó muy chiquito, tranquilo, haciendo un trabajo de difusión, ¿no? Bueno, hoy se transformó en un soporte que es digital. Pueden entrar todos a visitar la página de Giro y ver notas sobre opinión, sobre crítica, no diría, pero opinión sobre obras, opinión sobre el momento en el que estamos viviendo con la danza. También hay entrevistas a artistas, a docentes, a espacios, a proyectos. Bueno, y las chicas escriben ahí, escriben y trabajan en Giro. Sí, sobre todo es una plataforma de difusión de lo que está pasando en el presente, en la danza, en nuestro entorno cultural también, porque a veces, bueno, la danza un poco se corre de sus bordes. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es, en diferentes formatos, difundir. Más bien sería como desde la danza, ¿no? Desde la danza. Que de la danza, sí. Desde la danza hay que hablar. Totalmente. Bien. Sí. Bueno, ya que están aquí, bueno, también quería un poco, vamos a presentar una feria que está organizando, una feria de publicaciones llamada Traza, que está organizando Giro. Pero bueno, antes de adentrarnos en la traza, que es como el tema fundamental, quería que, bueno, un poco, por ahí Manu, unos días, o Yanni, da igual, uh-huh, conversemos un rato sobre esto, sobre esta especie de efervescencia de la visibilidad de la escritura dentro del medio de la danza. ¿Con qué ímpetu? Sí, lo dijiste. Lo digo con mucho ímpetu porque seguimos trabajando en sacar al bailarín de esa cosita de cristal ahí arriba haciendo fuetes, haciendo giros. Claro. Y además que no es verdad. Que no es verdad. No nos salen esos La mitad giros. Del tiempo la pasamos escribiendo. Exacto. La pasamos tomando. Sí. Tenemos muchos anotadores de diversas cosas. Uh-huh. De clases, de coreos, de, bueno, nosotras también de entrevistas, de notas, de ideas. Es que el trabajo en realidad del arte en general siempre empieza, me parece, por algún tipo de modo, pero siempre escrito, digamos, plasmado en algún lado, que uno pueda retomar, que uno pueda rever. Mm. En otras plataformas por ahí es un poco más difícil, no sé, la danza, por ejemplo, filmada o eso. Ajá. Capaz que la escritura permite un poco más arrancar con cada una de las deseos, preguntas, inquietudes, asombros, novedades. Sí, además sí. El hecho de tener que plasmar a veces te hace como reflexionar otra cosa, ¿no? Como sí. Que ahí, me acuerdo cuando hacíamos un ejercicio en la escuela de Arte 21 donde estudié yo, donde teníamos que escribir lo que bailábamos, ¿no? Claro. Teníamos que escribirlo. Entonces, de repente te inventabas verbos, frases, cosas, y por el hecho de en sí de tener que escribirlo, era todo otro conocimiento nuevo, digamos, sobre el material. Sí, bueno, en realidad lo que sucede es que somos seres atravesados por el lenguaje desde antes de nacer, y creo que en toda disciplina artística queremos realmente traducir una idea, ¿no?, hacia esa expresión artística, y ante todo siempre está la palabra, o sea, poner esa idea en palabra. Entonces pasamos por ese proceso de nombrar, de realmente traducir eso que queremos manifestar. Y yo creo que, bueno, en la danza la palabra tiene como un lugar bastante importante en ese sentido. Sí, sobre todo en la danza argentina, que muchos lugares de Latinoamérica dicen sobre la danza nuestra, siempre hablan en el escenario. Ah, sí, eso, tío, como que es una característica, ¿no? Y bueno, es Argentina porque están hablando. Los habladores de la danza. Se habla ahora. Sí, sí, se habla mucho. Se habla mucho y se escribe mucho para armar los trabajos, ¿no? Como, sí. Como que hay algo de que por ahí después no se enuncia el texto en escena, pero existió un texto que era el texto de la obra, sí, y sí, el texto sí. Que se usó para la obra. Bueno, cuéntenos un poquito esto de traza, que vamos a encontrarnos con traza, qué es traza. ¿Qué es traza? ¿Qué es traza? Traza sí. Te lo tengo en el calendario sí, marcado hace un montón. Buenísimo. Una feria de medios y publicaciones de danza. O sea, lo que hicimos con Giró, que para mí, bueno, era como el próximo paso a seguir en el proyecto, porque era como, bueno, ¿y qué más hay en esto que nos estamos embarcando? Es empezar a detectar un poco algo que está pasando en nuestro presente como comunidad artística, que es están habiendo todas estas manifestaciones discursivas en torno a la danza. Bueno, en el 2015 hubo muchas publicaciones de libros, o sea, fue como así una convergencia que dijimos, oh, ¿qué está pasando? Que de repente hay muchas personas que están publicando libros a la vez sobre danza, desde la danza, o sea, investigaciones artísticas que nacen de la danza. Después también, bueno, muchas revistas digitales también como nosotras, plataformas que están constantemente difundiendo lo que sucede, y también otras cuestiones híbridas que ya después las podemos mencionar, que también hacen a lo que es la escritura y la palabra en la danza. Empezamos a intentar reflejar lo que está pasando, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos, no nos reunimos todos en un lugar? Claro. ¿Por qué no nos ponemos en relación? Lo visibilizamos, porque me parece que eso es lo importante. Nos empezamos a vincular, claro. A entablar, poner en relación estas diferentes manifestaciones. A mí me gusta llamarlo así, manifestaciones discursivas. Me encanta. Y bueno, y ahí surgió la idea de traza. Sí. Un poco que, si bien esto que decíamos, que tanto la danza como cualquier disciplina pasa mucho por la escritura, lo cual por ahí es un poco más raro a lo tradicional de la danza, que se tenga que escribir, pero es como una necesidad propia, y además de quedar en el cuaderno de uno, de por ahí compartirlo con el más cercano, la intención de esto, publicar un libro. Claro. O sea, esto que empieza a surgir es que circule esto, que yo sé, que yo pienso, que me sí. pregunte, que proceso, que circule en una revista, que circule en papel, en un libro, que la pueda comprar, bueno, juntar esas intenciones. Sí, hacerlo permeable, ¿no? Como, sí. Y también romper ciertas estructuras que en la danza, en otros aspectos las fuimos rompiendo, pero también en este hay que también. Romperla, que es empezar a teorizar sobre esta nueva danza que vivimos hoy, ¿no? O sea, como romper ciertos marcos de quién tiene la palabra sobre qué es danza, qué no es danza, cómo danza, y en fin. Y además de eso, creo que algo bastante importante que nosotras pensamos al concretar traza es volver la danza más pública y también generar más público. Claro. O sea, porque en torno a lo que está sucediendo en cuanto a la escritura es, bueno, pero ¿queda dentro de nuestro ámbito o podemos expandirlo? Que le interesa a una persona que quizás no tiene nada que ver con la danza. O sea, claro. Estas personas que están sacando libros, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer que, bueno, que haya más público para esos claro. libros? Que tengan mayor difusión. Entonces también un poco está eso, visibilizar y hacer pública la bueno, danza. Sí. Pienso y como en esto que creo que lo dijiste vos, Manu, no recuerdo en el encuentro que tuvimos acá, creo que en la tribu, incluso en el auditorio de la tribu, en el festival, que tenía que ver con eso de poder brindarle a otras, a otros ámbitos el conocimiento que se produce en la danza como posibilidad, porque cualquiera de nosotros se nutre de un montón de cosas en la vida, de producción de conocimiento de diferentes áreas, y la danza no está considerada dentro de eso, salvo porque no sé, me duele la columna y me mandan a hacer Alexander, que bueno, ni siquiera Alexander es de la danza propiamente, pero bueno, me mandan a bailar un rato para enderezarme la columna, pero digo, producción de conocimiento, de conceptos, de incluso, bueno, también del cuerpo, ¿no? Por supuesto, pero en fin. Tengo una pregunta. Sí. Dentro de estas manifestaciones discursivas, ¿no es cierto?, que ocurren entre los artistas, entre los danzarines, ¿hay algunos géneros que naturalmente se priorizan o se eligen, vamos a decirle, ¿no? Como, no sé, serán algunos del campo de la investigación o de la expresión, digo, ¿qué opinión tienen con esto? Yo creo que está habiendo de todo. O sea, lo que nos parece más interesante resaltar en este último tiempo es que está habiendo escritura académica o cuasi académica, vamos a decirle, porque no estaría siendo reconocida por ese otro que cataloga como académico, desde partiendo de la danza, de esto que decía Jime, de la producción de conocimiento desde la danza, ¿no? O sea, investigaciones artísticas que se están llevando a papel en forma ya, por eso, casi académica, vamos a decirlo, porque no sé, no lo reconoce el CONICET, pero bueno, sí, pero bueno, ahora pero está viendo gente que también está siendo reconocida también por el CONICET. Sí, no, sea, pero está sí. Pasando un poco, no, pero sí. No, pero sí. Está pasando de todo un poco. Sí. Después también está viendo cada vez hay como más libertad de expresión, creo yo también. Entonces, en cuanto a los formatos, son bastante diversos, o géneros, o estilos. O sea, ya podemos empezar a hablar como de todo un poco. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en la feria en sí? O sea, yo creo que pagan una descripción corta, porque nos persigue el tiempo radial, pero una descripción corta. ¿Qué me voy a encontrar? Yo llego, son dos días, digamos esto. Al principio son 2 y 3 de julio. Sí, perfecto. En un espacio que se llama La Gran Jaime. La Gran Jaime. Araos. Que queda en Araos 832. 832, sí. Y la feria de durante esos dos días va a estar abierta de entre las 16 y las 20 horas. Perfecto, 4 horitas. 4 horitas. Tarde. Para bastante circular, intensas. Andar, sí. Sí, sí. La idea principal es circular por los diferentes espacios. La Gran Jaime es como es un espacio cultural que es como una casona antigua, y lo que nos gustó es que son espacios en donde la gente puede ir y venir, ¿no? Entonces, en cada espacio va a estar sucediendo, bueno, diferentes cuestiones. Pero descríbanme un poquito las cuestiones que van a suceder, porque hay un par a mí que me tientan mucho y me dan ganas de contagiar ahí. Uno va a ser lo que sería más lo central, que es donde van a estar los libros para poder vender. Ajá, quiere decir, va a haber una serie de títulos que van a estar a la venta, ese espacio sería perfecto, como de librería. Buenísimo. Sí. Otro espacio que le denominamos biblioteca efímera. ¿Por qué? Porque cada quien que quiera o que pueda, va a donar un libro para que quede en traza durante esos dos días y la gente pueda chusmearlo, leerlo, releerlo. Libros sobre todo que tienen un espíritu medio de tesoro, porque no circulan más, ya no se editan. Sí, o lo consiguieron en un viaje por ahí, exacto, qué sé yo. Está muy bien. Cosas que nacionales puedan donar. E internacionales. Perfecto. Libros y revistas. Y revistas también. Hay muchas revistas que no se están haciendo y estamos recopilando, estamos armando un gran catálogo para que ese día la gente pueda estar ahí. En la biblioteca va a ser como una especie de living, y pueda consultar estas revistas que ya no están en circulación, estos libros que ya no se venden. Bien, yo voy a estar ahí sentada en ese living en forma permanente, creo. Me van a tener que tenemos que redondear. Paul me hace unas caras de redondemos. Bueno, rápido. Además, en la biblioteca efímera también van a haber computadoras en donde la gente va a poder consultar estos portales, al igual que nosotras, de Giro Cartelera, que también funcionan como revistas digitales, plataformas. Bien, perfecto. Etcétera. Luego va a haber otro sector que se llama Campo Expandido, que son conversaciones públicas. El sábado 2 va a haber una conversación pública con autores, con libros recientemente publicados. En el 2015, Roxana Galán, Lucas Condró y Diana Rowoski, una artista de La Plata, que publicó su libro en el 2015, el año pasado. Después, el domingo 3, va a haber una conversación con periodistas, sobre todo de medios masivos, con medios alternativos. O sea, vamos a estar haciendo ahí un cruce. ¿Esta agenda dónde se puede encontrar para aquellos que la página de Giro Cartelera? www.giro. Bueno, les voy a proponer a las chicas que vuelvan en el micro que viene, que va a ser después de la feria. Así que para que continuemos con esta charla, porque realmente fue muy corto hablar de todo esto, porque se me ocurren mil temas además que tienen que ver con lo político y esta cuestión, ¿no? Sí, digo entonces, solo dos cositas. Sí. También va a haber proyecciones. Proyecciones. Van a estar, bueno, en el Festival de Biodanza. Y me falta también otro sector más. El sector de Expo, que son fotos, dibujos. Fotos y dibujos, también sobre danza. Bueno, para todos los interesados no se lo pueden perder. O sea, va a ser un día como de conectarse con la danza de una forma distinta, diferente. Y también para aquellos que ya les gusta la danza, poder profundizar en el conocimiento de la misma. Yo les agradezco mucho que hayan venido acá. Le pido perdón a Paul porque nos pasamos de tiempo. Pero bueno, era necesario que contemos todo esto. Esto, repitamos, 2 y 3 de julio. Sí. Gran Jaime, Araos 832, de 16 a 20 horas. Bueno, gracias. Le sugiero a todos los oyentes que agenden esta fecha.